呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave, más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de en qué momento nos estés escuchando. ¿Cómo estás, Silvio? Muy buenos mediodías, muy buenos días, muy buenas tardes, noches, depende en qué hemisferio meridiano nos estés escuchando. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, en la locución y operación técnica Braulio Domínguez. Y en la otra locución, Silvio Florio. Y efectos especiales. Y efectos especiales, por ejemplo, efecto de mate. Me lo encontré a la Rita el otro día, Silvio, en Plaza Flores. Mirá, tomando un café. Iba caminando, rodeado de tres señores grandes, y no había cámaras, no había... Caminando el barrio, dijo. Y un abrazo. Y le pregunté por las escuelas nocturnas, dijo, no van a cerrar, no, se van a meter las escuelas y los puestos de trabajo. Ah, muy y bien. Y le dije, pero no aparecen en la descripción online. No, la descripción es personal en San Juan y no me acuerdo dónde. No tenía alguien del equipo para que le refrescara ese dato. No. Y después le hice otro reclamo mucho más sencillo de una calle que se inunda a veces. Ah, toma nota, le dijo a la chica que estaba tomando nota. Está. Y tomó nota. Bueno, entonces. Pero la cierre de escuelas no tomó nota. Podemos decir que el intendente de la ciudad de Buenos Aires se comprometió a no cerrar las escuelas nocturnas. Sí, lo podemos decir, no tenemos pruebas todavía, pero sí. De palabra, no firmó nada. No, porque pasa eso, ellos dicen que no cierran ahora, pero en la inscripción online no aparecen entre las opciones. Y hoy la inscripción es online. Claro, no hay inscripción presencial. Y no, según él sí, pero bueno, vamos a seguir informando. Bueno. Pero bueno, la gente se acerca y lo felicita también, ¿eh? Hay que decirlo también, las malas noticias sí, también hay que decirlo. Hay que decirlo. Una señora se acercó con su bolsa de la compra a felicitarlo. Bien. Pero no estamos solos. No, hoy estamos llenos de compañía. Estamos brotados en este estudio Víctor Basterra, en vivo por la M690 K24, una radio como a vos te gusta. ¿Y qué otras radios nos transmiten? Radio La Retaguardia, también desde Mataderos. Radio Aijuna de Bernal, 94.7 en Zona Sur. Y también Radio Activa, 91.1 en Miramar. Muy bien, tengo información, un testimonio exclusivo de su director, Alfredo Caravaggio, que dijo que instalaron una hamaca doble en el vivero, con la siguiente particularidad: es una hamaca que permite que jueguen tanto la madre como el niño. Pueden subirse ambos y mientras la madre se columpia, también columpia a su hijo. ¿Y solo madre y niño o otras parejas también? Depende del peso. Ah. Por ejemplo, un tío pesado no podría subirse. Un cuñado pesado tampoco. Ah. Madre e hijo livianos. Un saludo a Alfredo Caravaggio desde su radio activa. Gracias a todas las radios que nos transmiten. ¿Y por qué decís que no estamos solos, Silvio? No estamos solos, ¿ah? No estamos solos. Porque nos acompaña nada más y nada menos que la Asociación Civil Yantén, formado por sus más conspicuos representantes en orden de aparición, como llegaron a la calle Murguiondo. Liliana. Hola, ¿qué tal? Buen día, Liliana. Patricia. Hola, ¿cómo va? Ingrid. Buen día. Chelo. Buen día. Y Gilda. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué es la Asociación Civil Yantén? Bueno, la Asociación Civil Yantén es, primero que nada, un grupo de vecinos que nos organizamos, que queremos verde en la ciudad, en el cuerpo y en el alma, y que bueno, que creemos que podemos conectarnos con la tierra y con la naturaleza en la ciudad, en lugar de esperar a irnos a algún lado donde haya mucha naturaleza y que no quede dudas, conectarnos con la naturaleza posible, con nuestra naturaleza cercana. Y bueno, y empezamos con huertas así en la vereda. sembrando alimentos, y de pronto se produjo así como un gran movimiento y necesidad de encuentro, que se reveló a través de este... De ponernos a sembrar y de juntarnos. ¿Y cómo fue el comienzo? ¿Qué pasó al principio? ¿Qué pasó al ¿Alguien llevó una planta al árbol? ¿Qué? En realidad nació con una huerta, la huerta de la cuadra, en el barrio de La Paternal, y la juntada con los vecinos para sembrar y para decorar, digamos, ¿no? Para hacerlo bonito. Y bueno, y una cosa llevó a la otra y se fue contagiando. Y este contagio llevó a que haya otras huertas y a decir, bueno, ¿y si vamos por más? Y ahí nace Yantén, ¿no? Nos empezamos como a organizar para tratar de llevar este mensaje a otros barrios, a otros lugares. O sea que podemos hablar que a la fecha están conformadas como una red. Somos una mini red en el barrio y, bueno, ya en dos barrios, ¿no? Estamos en Santa Rita también. Porque, bueno, la huerta de pronto... Y las huertas sirven de inspiración para otros barrios. Mundo Huerta en el barrio de Santa Rita, con una de nuestras compañeras que hoy no pudo venir, pero Adriana, que la hizo con un jardín, ¿no? Es San Blas y Argerich. Ahí la pueden ver. Y bueno, y cómo cada una va tomando su personalidad, ¿no? En este momento tenemos un sendero de huertas. Pero bueno, podemos darle el pie acá a alguna de las chicas que son parte del sendero. Crece desde el pie, entonces, es la propuesta aquí de Patricia. Y pasamos... Tal a cual, otro testimonio. Tal cual, hola. Tal cual. Acá estamos. Bueno, nosotros, digo nosotros, soy yo y mi familia, tenemos la huerta también en la vereda, inspirados por la huerta de Patri, bueno, nos conformamos en la huerta de la esquina, porque tomamos toda la esquina, digamos, tomamos la vereda. Así. ¿Es solamente el cantero o también las adyacencias del las cantero? Las adyacencias, y ya estamos tomando incluso la vereda de Marcelo, mi vecino, que gentilmente donó también su cantero. Y así levantaron, que bueno, baldosas. Va creciendo, no levantamos nada, no. Teníamos... la inquietud de tener árboles en la vereda en busca de sombra, y plantamos 3 árboles, porque nos gusta así a lo grande. Muy bien. Y en esos 3 canteros que quedaron por los árboles, bueno, ahí empezó a surgir esto de tener la huerta ahí en la vereda, ¿no? Que era una inquietud que nosotros teníamos como familia, porque teníamos huerta en nuestra casa, y a partir de conocer la Patri y de participar de los eventos que se hacen de cambio de estación, como ella contaba, empecé como a querer tener la huerta en la puerta de mi casa. Un poco al principio era la necesidad de tenerla igualita a la de Patri, no sé por qué, pero no se podía dar justamente por eso, porque no tenía por qué ser igual. Como bien decía Patri recién, cada huerta es distinta. Y así fue que aparecieron unos exhibidores de la veterinaria del barrio, que ellos los descartaban, y a mí me venían bárbaros porque tenían el tamaño justo para ponerlo en el cantero donde estaba el árbol. Y así surgió y pusimos, con la ayuda de la red que somos de mujeres hacedoras, pusimos y le dimos como una contención ahí a eso, y se fue armando la huerta de la esquina. Que fue transformándose porque sucedieron cosas en el medio. Habíamos puesto en uno de los canteros ladrillos para darle también un borde, y se llevaron algunos ladrillos de los que habíamos puesto y nos obligó a transformarlo. Bueno, lo cambiamos y fue tomando la forma que hoy tiene, que es distinta de la huerta de Patri. La nuestra también tiene una juegoteca al paso, Hay juegos pintados en la vereda, hay una rayuela, hay un tatetí, estamos por armar otros juegos más también. ¿Y qué plantas tenemos? Hay una pista de autos, me tiran acá, Chelo me tira letra. Hay una pista de autos también, así que los niños del barrio o los que pasan por ahí. El abecedario. El abecedario, sí hay. ¿Y plantas? ¿Qué plantas tenemos? Plantas tenemos, en este momento una calabaza que está enloquecida. ¡Qué lindo! Enloquecida, tiene no sé cuántas calabazas, no las llegamos a contar, pero un montón. Sí, que cinco fotos. Sí, sí, más o menos. Que esas están más en la puerta de Marcelo, mi vecino. Y después, bueno, sí, había un tronco de un árbol, bueno, metimos la tierra ahí en el tronco. Y después, bueno, tenemos espantagato. ¿Cómo es eso? ¿El boldo paraguayo es? El boldo paraguayo, exactamente. ¿Pero espanta los gatos? Yo nunca vi que espante los gatos. Escuché que tenía ese uso, pero los gatos pasan por al lado. Es un mito urbano ya. Tal cual. Formamos parte también del mito urbano, ¿por qué no? Y bueno, después sí hay alguna plantita de tomate, hay borraja, hay un morrón. Hay llantén, obviamente, no puede faltar el llantén. Hay, bueno, tomate, porque sucede esto, que es que los vecinos pasan y dejan también. Dejan a veces macetas o dejan tierra. Plantines, porque me tocan el timbre, y de repente una vecina me tocó el timbre y me dejó una planta de tomate. Entonces la puse en la vereda, ¿no? Obviamente. ¿Y ya hubo cosecha? Sí, hemos cosechado. ¿De esto que estamos haciendo? De esto no todavía, porque está creciendo, ¿sí? Pero el año pasado, hubo mucho tomate. Calabaza. Cosechamos como... Sí. ¡Qué lujo! Sí. ¿Qué cosecho yo? ¿Qué cosechan los que pasan? No sabemos. Cosechadores anónimos, podríamos decir, ¿no? La agrupación Cosechadores Disculpen, Anónimos. Disculpen, buenos días. Hola, Octavio. Y soy vecino de la Comuna 11 también. Y a veces paso, disculpen, ¿no? Me llevé un zapallo porque a mi esposa Irma le gusta mucho la sopa de zapallo. Ah, bien. ¿Y cómo la hace Irma la sopa? A mí me interesa eso, no, cuando no, Irma, charlo con la gente. Irma no la hace, la hago yo. Irma está convaleciente. Ah. Pero ¿Cómo es la receta? La receta es, se corta el zapallo en finas tiras, después se le agrega, yo le agrego estragón. Porque tengo en mi balcón, tengo muchos yuyitos. Bueno, Octavio, bueno. Bueno, Octavio podría tomarse un té de llantén. Ah, ¿por qué? ¿O no? Sí, ¿tiene propiedades medicinales? Propiedades medicinales. ¿Para qué sirve? No sé, la letra Patricia. ¿Para qué sirve, Patricia? El llantén, mira, por de pronto le dicen la planta milagrosa. Así que esto ya te habla de todas de sus propiedades, ¿no? Tanto para el aparato digestivo, para el aparato respiratorio, antiinflamatorio, cicatrizante cuando en términos de cremas, de ungüentos, regenera tejido. Así que bueno, digamos que es de amplio espectro. Y en el caso nuestro, llantén, asociación civil, un guiño de la naturaleza a la ciudad, regenera tejido social. Ah, porque estamos en, es interesante eso, en ahí tiempos va. De estandarización de espacios públicos, que todas las plazas son iguales, se hacen los mismos juegos, las mismas postas aeróbicas, es interesante empezar a reafirmar la identidad de cada barrio, y esa identidad quizás se crea o se metamorfosea constantemente con lazos comunitarios. Sí. ¿Y la huerta es un espacio de vínculo por excelencia? Es una pregunta cerrada. Absolutamente. Yo creo que aparte ahí me da pie a decir, bueno, es la identidad con la diferencia, ¿no? Tomando la diferencia, porque para mí esto es fundamental. Cuando uno ve algo así, dice, ¿cómo hago para hacer lo mismo? Lo que decía Lili. Y en realidad la clave está en qué es lo que quiero hacer, qué es lo que esta comunidad está proponiendo, qué necesita esta comunidad, qué necesita esta comunidad, con qué cuenta, no ir a buscar. Yo creo que esta es la clave, ¿no? Ver qué tenemos y con eso qué queremos hacer. Y después, bueno, se empieza a producir algo. Sí, porque también esa idea de quiero lo mismo que tiene ella, es de la lógica consumista que se nos mete, ¿no? De decir, sí. Lo veo, entonces quiero eso, lo vi, lo quiero. Sí. En cambio, generar algo nuevo te es más interesante. Te involucras de otra manera cuando generas algo que tiene que ver con tu... con vos mismo, ¿no? Con lo que vos necesitás o querés tener en ese momento ahí. Yo quería de mi vereda un espacio de encuentro, porque nosotros salimos bastante con los chicos a la vereda a jugar. Cada vez menos frecuente. Entonces, no sé, siempre que salimos está la charla con el vecino, respecto de, bueno, en otros tiempos la gente estaba más en la calle, y bueno, eso depende de nosotros, claramente, ¿no? Si estamos en la puerta nos cuidamos mutuamente, claro. Esta es la reflexión que siempre tenemos con Marcelo, mi vecino. Nos miramos y estamos mutuamente, sí. Y no nos va a pasar nada. Así que bueno, eso es un poco, tener la huerta en la vereda implica salir a regar y estar en la puerta y mirarte a los ojos con el vecino, saludarte, con la gente que pasa, siempre alguien tiene algo para decir. Así que está bueno. Y mira, algo interesante también, que va en esta línea. Yo hace muchos años que vivo en esta casa, ¿no? Pero bueno, yo no conocía a mis vecinos. ¿Dónde es esto, bueno, Patri? Perdón, porque ella dijo San Blas y Argerich. No, San Blas y Argerich es la otra huerta. La otra, Mundo, sí, sí. Huerta. ¿Y esta? Esto es Biarritz y Caracas. Biarritz, ¿no? Y Caracas. Que bueno, ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Allí en el límite difuso entre la Paternal y Villa Mitre, ¿no? Sí. Y bueno, yo la verdad trabajaba en el centro, estaba muchas horas afuera, no. Bueno. La huerta me presentó a mi barrio. Claro. Me presentó a mis vecinos. Me presentó, de pronto, bueno, Chelo yo ya la conocía del gimnasio, ¿viste? Que un día descubrimos que éramos vecinas. Pero fue el lugar de encuentro. Ingrid, yo sabía que era vecina mía. Gilda no sabía que era vecina. Y ni siquiera la historia que nos unía en el fondo. Pero bueno, la huerta fue la que activó esta historia de encuentro, ¿no? Y de conocernos. Quien afirma que la huerta es un espacio de encuentro es Patricia, una de las representantes de la Asociación Civil Chantén, que también está conformado por más personas en este estudio, y quería hacer más preguntas a esos representantes que ya me miran como diciendo no voy a hablar nada, pero voy a insistir. Mis hijos están con el padre, investiga. Vamos a acercarnos en un esfuerzo de producción a dialogar con Gilda. Gilda, vos pensás que el discurso de la inseguridad que está otra vez instalado en los grandes medios, ves, ahora abrimos los diarios y dicen motochorros, dicen otra vez robos, asaltos en la vía pública. ¿Cómo una huerta le puede dar pelea a este discurso de la inseguridad? Bueno, en realidad voy a ser franca. Cuando me acerqué a Patricia, es porque la casa donde viven ellos era la casa de mis abuelos paternos. Que un día, yendo a casa de otra prima que vive casualmente enfrente de la casa de ella, dije, ¿cuánto verde que hay en esa vereda? Yo tenía que chusmear quiénes estaban viviendo en esa casa. Y bueno, toqué timbre, bueno, nos conocimos. Y ahí quedó esta amistad. Y empezamos, que en ese momento todavía no había tanta producción, ¿no es cierto? Ahí empezamos a hacer ella, que es la alma mater, es muy copada con todo lo que es el reciclado y el en pallet. Y es una señora que hace de todo con pallet, utiliza maquinarias y demás. Y bueno, hicimos un banquito, que en un evento de los que se suelen hacer, vienen niños. Participamos no nosotras solas, sino todo el barrio, y entre ellos muchas docentes de plástica, y traen sus pinturas, sus pinceles, sus atriles, bueno. Y arma el banquito. Y yo veía que lo pintaban, papá, papá, y la idea era el banquito iba a estar en la vereda. Y yo fui la primera, le dije, pero mañana no está más. No, me dice, vas a ver que no se vaya. Le digo, Patricia, mañana, porque era un señor banquito. Ya tenía toda una impronta de los niños que habían pintado, de las mujeres que habíamos pintado, del crochet de la que tejió para que se armaran los mandales. Que yo digo, mañana no está. Y es el día de hoy, que ¿cuánto lleva ya el banquito ahí? 3 años. Está todavía el banquito. Ya hicimos una vuelta de pintura. Exacto. Y el señor cartero del barrio, que es no es viejo de edad, pero es viejo de conocernos de la zona, él se sienta ahí en el banquito a descansar un ratito, claro, debajo del gran árbol de limón que tiene lleno de mandalas y de cosas y de mensajes que dejan las chicas y que deja la gente. Uh-huh. Bueno, nada, me tapó la boca. Es la realidad, hoy lo acepto y lo acepté ya en varias oportunidades, que el banquito sigue subsistiendo. Así que, bueno, nada, sí, el tema de la inseguridad, lamentablemente, no quisiera entrar en esa polémica porque, bueno, es muy fuerte. Cuando recién nos contaba Ingrid en el auto que preguntamos por su bicicleta y se la robaron hace un día y pico, 2 días, de la puerta de su casa al lado de Patricia, porque son vecinas del misma cuadra. Y nada, y eso te da bronca, qué sé yo, no podemos, viste. Claro, pero ¿cómo se roba un vínculo? Es más difícil. Sí, por el vínculo eso, no. La idea, ¿sabés no qué? Se roba. Sí, yo ahí, perdón, Gilles, sí, no, algo que el mensaje es, eso que todos escuchamos que está sucediendo, ya sabemos, sucede, claro, pero esto también está pasando. Claro, y que no nos paralice. Este, el punto es, que esto también está pasando. Y cuando Gilles dijo, se lo van a llevar el banquito, le digo, miren, la cadena está escrita en el banquito, aunque cambian las versiones, dice, la huerta de la cuadra es de todos. No hay garantía de nada, o sea, no es garantía de nada, pero lo cierto fue que dijimos, si se fuera, nos reunimos a hacer otro, sí, listo, ya está, bueno, el banquito está, entonces esto también está pasando. Claro. Aquello también. Sí, claro, pero no es lo único. Claro. Y no permitir que nos paralice, ¿no? Porque si no, eso también es una consecuencia no necesaria. Por supuesto, se siguen haciendo cosas. Hasta hay una biblioteca hecha en pallet, en la vereda colgada. O sea, hay muchas cosas hechas en pallet que se pueden trasladar, digamos. Y sin embargo, están. Claro. La gente la cuida, los niños se sientan a leer, los abuelos o Chelo con su nieto viene y riega las plantas y leen un cuento. Eso es lo que valoramos, ¿no? Sí, porque Yantén también forma parte de la red de bibliotecas al paso. Uh-huh. También. Uh-huh. Sí, que mandamos un saludo a la biblioteca al paso que está en la calle Artigas, al 2600, sí, hecha durante el 2018. Uh-huh. Ya la mencionamos muchas veces durante el programa. Incluso hubo entrevistas. Hermoso. La huerta de la cuadra tiene también su biblioteca. Muy bien, porque otra característica de la estandarización del espacio público que decía Silvio es que es cada vez más difícil detenerse en el espacio público, da la sensación que el espacio público es para ir de un lugar a otro, ¿no? Un espacio de tránsito únicamente, y esto del banquito y del limonero genera también un estar. Un me quedo un rato y veo de qué se trata, me quedo. Lo observo. Disfruto. Tenemos también los cajones para el compost, ahí en la vereda, donde cuando hacemos estos eventos de cambio de estación y viene mucha gente, y viene gente que con sus chayas cantan, con sus cajas chayeras cantan y hacemos nada, una ceremonia a la tierra. Disculpe, señora, eso que dijo recién compost. Compost. Eso, discúlpeme, para mí junta moscas, Sí, junta de todo un poquito, pero está tapadito, está con tierrita y está cuidado. No es solamente un tacho donde tiramos cosas, sino que hay que darle toda una estructura y un cuidado para que lo podamos reutilizar después en nuestras propias plantas o en la huerta. Le pregunto a Chelo, ya que el 50% de los residuos que generamos son orgánicos, ¿por qué no puede haber plantas de compostaje pequeñas en las veredas como la que tienen ustedes? ¿Por qué pensás que no está creada esa conciencia en el habitante de la ciudad para que no haya para que haya composteras en las veredas? Es un tema. Yo creo que el tema esto de pensar que junta moscas, que da mal olor, yo soy honesta, también lo pensaba, era una de ellas que lo pensaba. Pero bueno, gracias a Patricia y a la ayuda de Patricia, porque yo quería tener una en mi casa con estos temores de no saber si iba a poder vencer todas estas dificultades que se me venían a la mente, ¿no? Del olor, las moscas. Con la ayuda de Patricia hicimos con pallet mi compostera. Hermosa. También hay que buscar el equilibrio justo. Confesa que asesinamos varias lombrices. Sí, sí. Ah. Hay lombrices que, bueno, no sé por qué se suicidan y saltan. Pero bueno, seguimos por más. Y hay que encontrar el equilibrio, ¿no es cierto? Hay que poner, o sea, que no haya mucha, no esté muy húmedo, para que con eso por ahí junta mal olor y cría mosquitas. ¿Residuos cárnicos se arrojan? No, no hay manera. No hay manera. No, para tierra de campo. No, es otro proceso. O sea, sí se puede compostar, pero no un lombricompuesto, porque las condiciones que se requieren son otras. Para carne es anaeróbico y en el caso del lombricompuesto es aeróbico, es con oxígeno, ¿no? Bueno, es toda una diferencia que no soy muy técnica en el tema, pero es otra forma de compostaje. Muy bien. Y discúlpame, con respecto al... ¿A quién le pedí disculpa? A vos. Disculpada. Bueno, gracias. Con lo que me preguntabas, ¿por qué la gente no tiene una compostera? Porque yo veo que lo que pasa acá en la huerta, hay una señora que junta sus... su orgánico y lo lleva a la compostera que hay ahí en la huerta. O sea, es como no tener el compromiso. Me lo saco de encima. Claro, yo le ayudo a Patricia a que tenga compost, pero yo en mi casa no, mejor no, viste, no junto basura, ni moscas, ni mal olor. Se lo pongo ahí a Patricia. Pero bueno, es esto, el no comprometernos y pasar por esa experiencia que es muy enriquecedora. Y por ahí la falta de conocimiento, pienso también ahora que hablas, claro, respecto de qué es basura y qué no. También. Claramente. Sí, también. Sí, por otro lado, hay veces las condiciones en el lugar pronto, que lo quieras hacer. Y qué sé yo, no tiene lugar para poder mantener la compostera en el lugar, ¿no? Sí, acá. Yo lo que creo también es que hay el tema siempre es la necesidad, ¿no? Poder nosotras ya no podemos tirar orgánico. O sea, no hay manera. Yo el día de mañana, no sé, vivo en un departamento, no tengo balcón y no sé, voy a tener que buscar o un lugar comunitario o inventármelo, pero no puedo tirar más orgánico. O sea, mi objetivo es reducir la basura. Claramente es una cuestión de actitud. Eso, es reducir el volumen de basura. O sea, lo que se recicla, se reutiliza. Lo que es orgánico se composta, sea. Otra de las cuestiones que posibilitan estos lazos comunitarios es que allí donde ha fallado el gobierno en su campaña de publicidad con la tan mentada ley de basura cero, puede tomar el lugar de esa publicidad el vecino y explicar la conveniencia de realizar una compostera en tu domicilio o en la vereda. Sí, por ejemplo... compost, no se ponen cítricos. ¿Qué sé yo si se ponen o no se ponen? La verdad que yo no estoy midiendo el pH. Yo lo que quiero, en lo personal estoy hablando, es reducir el volumen de basura que genero en mi casa. Punto. Trato de que si tengo mucho cítrico, ahora que hay mucho jugo para los chicos, qué sé yo, bueno, y voy a controlar que esté en la lombriz, a lo mejor no le pongo tanta lombriz porque a lo mejor ese pH no le va, no lo sé. Pero bueno, las cáscaras de naranja van al compost, en mi caso. Bueno, y hasta y otra cuestión con el tema de los reciclables, es que hemos tenido un acuerdo con la cooperativa El Ceibo, con la que ellos han, semanalmente con los vecinos nos organizamos para el retiro de reciclables. Para el retiro de los reciclables, o sea, juntamos los jueves y los viernes pasan, juntamos en un bolsón que nos da El Ceibo, y los viernes pasan y retiran. ¿La cooperativa El Ceibo dónde está? En Palermo. Es una de las primeras que surgió en el 2001. Muy bien, mandamos también un saludo a la cooperativa El Álamo y a la cooperativa de recuperadores del Oeste, que en este momento están con un conflicto. Quieren desalojar el predio que está en la calle Yerbal, con lo que quedarían aproximadamente 300 trabajadores en banda. Próximamente mis hijos están con el padre, una entrevista a un referente del lugar, el señor Catalano. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Estás escuchando este programa en esta radio. En este dial. En esta radio. Este programa. Dial. Dial. Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre en este momento con una comunicación telefónica. Si todo está saliendo bien, Pablo, ¿nos estás escuchando ahí? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿se escucha bien desde allá? Sí, se escucha, hay un poco de gente acá y un poco de ruido, así que imagínate que... Claro. ¿Por qué hay ruido, Pablo? ¿Dónde estás? En el Parque Rivadavia. ¿Qué está sucediendo ahora en Parque Rivadavia? Muy buenos días, Silvio Florio y la Asociación Civil Yantén te saludan. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Bueno, te comento rápidamente, hay una protesta, un abrazo al Parque Rivadavia ante el avance de la construcción de una calle pegada a lo que es el parque, que corta, cortando el parque al medio, pasando por al lado de un colegio, que es el normal 4, sí. Y obviamente desplazó a todo lo que son los puesteros alrededor del libro tradicional de este parque. Claro, es la calle que hasta ahora es peatonal, donde había hombres jugando al ajedrez, donde se vendían árboles. Los libros. Árboles. Un espacio agradable para estar, para sentarse. No deja de ser parte del parque, ¿no? Claro, ¿y cómo está la movida hoy? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay gente? ¿Cómo viene? Hay gente, bastante gente, mucha gente del barrio, muchas familias, asociaciones, asambleas. Bueno, como algo parecido a lo que sucedió ayer con el guillazo acá en Acoite Medalla también, anoche. Ah, ¿estuviste? Sí, sí. Lamentablemente, este gobierno, tanto en la ciudad como este gobierno del país, están permanentemente dándonos motivos para protestar, quejarnos, indignarnos. Hay un saqueo en todo sentido. Pablo, recién estábamos hablando con la asociación civil que nos acompaña, que promueven las huertas en la vereda. ¿Cómo se avanza sobre el espacio público, ¿no? Generalmente con medidas inconsultas. Aquí en Mataderos está el conflicto con el predio del mercado de Hacienda, que se va a destinar en su mayoría a emprendimientos privados. Claro. ¿Cómo ves vos este tema? ¿Cómo se puede, digamos, realizar un tipo de resistencia contra este tipo de medidas? Lamentablemente, bueno, esta semana se presentó un amparo por este tema. La justicia, bueno, obviamente en la calle. No, lamentablemente a todo nivel, lo estamos viendo, ¿no? O sea, el saqueo de los jubilados, el cierre de colegios, el cierre de salas, materno infantiles, el ajuste permanente, la calle. Amparo, justicia, buscando justicia, que está difícil, pero bueno, y la calle. ¿Y cómo siguen las actividades hoy? ¿Sabés si esto se extiende durante la tarde en el Parque Rivadavia? ¿Si va a haber algún recital? ¿Si va a haber algún...? Mirá, no, por lo que tengo entendido no. Yo no estoy dentro, yo soy vecino y bueno, trabajo acá mismo también a la tarde en el Liceo 2, en el colegio que está pegado a la futura calle que quieren hacer. Hay un colegio pegado, a 2 metros. El cual no fue consultado por esta obra. Nada se consulta. Eso es todo así. Ellos hacen hasta el límite de donde ven que hay resistencia, bueno, moderan, pero acá ya está, la obra ya está planteada. O sea, los puestos han sido desalojados, están todos sobre la avenida Rivadavia, a lo largo del parque, sobre la vereda, ¿no? O sea, es un mercado persa. Pablo, ¿en este momento los puesteros están trabajando sobre Avenida Rivadavia? Sí, a lo largo de la Avenida Rivadavia. Desastre. Y bueno, parte de lo que es la improvisación. Con respecto a lo que me decía en la consulta, ellos lamentablemente tienen un apoyo en la electoral y bueno, de ahí se agarran, ¿no? Porque en realidad el diálogo de este gobierno tiene poco. Hola. Sí, te escuchamos. Estamos reflexionando sobre la intervención del gobierno en los espacios públicos. Sí. Acá tenemos... Sí, Pablo, te escucho. Digamos que está todo relacionado, es el negocio inmobiliario en lo que está rindiendo, ¿no? El abastecimiento a los espacios públicos, los espacios verdes, la construcción de torres. Bueno, el Caballito es un ejemplo de lucha de los vecinos. Hay varias asociaciones, las cuales no formo parte, pero conozco y apoyo, y como hoy, ¿no? Cuando puedo vengo. Claro. Y bueno, la lucha es fuerte, el tema de las torres, los edificios, ¿no? Todo lo que es el PRO. Hace 12 años que gobierna el PRO en la capital, no nos olvidemos eso, ¿no? Parque Rivadavia, Pablo, fue uno de los primeros espacios públicos en donde se empezó a utilizar el eufemismo puesta en valor. En ese momento se utilizó para desalojar a todos los manteros y vendedores que en ese momento por la crisis vendían en Parque Rivadavia. Claro. ¿Qué, sí. ¿Qué otro tipo de eufemismos notás que utiliza el gobierno para intervenir en espacios públicos? Son una ametralladora de eufemismos. ¿Sí? Para todo. Aparte, no solo eufemismos, a veces directamente concreto. Cada sector que ellos se proponen atacar, ajustar, devastar, utilizan la táctica del ataque, ¿no? Por los medios que son afines a ellos, ¿no? Tanto periódicos, radio, programas de televisión, atacan directamente, o sea, degradan, buscan prestigiar a cada sector que van a atacar. Esto... En este caso, como es un parque, no puede, pero bueno, lo hemos visto estos 3 años y durante los 11 años también. Claro. La verdad, bueno, nosotros también tenemos la experiencia en el barrio de agronomía, que también se están organizando, estamos ahí en campaña, pero bueno, hay veces excede al lo del movimiento, estadio, ¿no? La tristeza es grande. En agronomía con la construcción de ese microestadio. No, con la construcción de las torres. Claro. Hay proyectadas en donde era el obrero. El predio del albergue Warnes, están proyectadas en ese torre. Sí, ahí. Sí. Hazme un supermercado. Sí, entonces, sí, es como un triste, doloroso y bueno, da impotencia. Pero pienso claro, pasa que... Hay que salir de la impotencia y que hay que estar, hay que movilizarse, hay que difundir, hay que quedarse en la impotencia porque lamentablemente es lo que quieren ellos. Sí, a eso iba justamente, creo que tiene que ver con la actitud que uno toma, ¿no? Esta idea que nosotros tenemos de hacer de la vereda un punto de encuentro es un poco esto que están haciendo en este momento ustedes ahí, de salir a manifestarse, ¿no? Claro. Es eso, claramente, comparto. Lamentablemente. Creo que es el arma que tenemos, justamente, salir a unirnos, conocernos, intercambiar opiniones, ideas también. Porque cuando uno conversa con el otro, surgen las ideas. Tal cual. Bueno, ahora acá la manifestación está, digamos, está no, a ver, sí, ya está como terminando el acto. Ah. Queda gente, pero hay una desconcentración. ¿Quién, claro. ¿Quién habló en el acto, Pablo? La verdad, desconozco, no escuché, nombraron muchas asociaciones. Ahora está acá al lado mío, acá está Eduardo López de UTE. También estuvo hablando con gente, ahí sí, ya desconcentró acá. Bien. Bueno, Pablo, cortito. Muchas gracias. Seguimos en contacto para difundir lo que sea necesario. Bueno, con esta triste noticia, ¿no? Lamentablemente estamos en esto. Gracias, Pablo, por la comunicación y por tu testimonio en vivo. Ya vas a recibir ahí carnet, te va a llevar por un auto Uber, el carnet de periodista con un globo. Movilero, con un globo adosado. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, gente. Abrazo. Hasta luego. Bien, charlamos entonces con Pablo Salvatelli, quien estaba en el parque, quien está en el parque Rivadavia, por la ¿cómo se dice? No ampliación de la calle Beauchef. Pero no es ampliación, es... Ah, sí, de la calle. Bueno, eso. Y eso, el colegio tiene la salida de primaria ahí a esa calle peatonal, y no fue ni avisada, ni consultado. Es lo que decía el comunicado de la Asociación Cooperadora. ¿No le preguntaste eso a Horacio Braulio? No, porque te escucha muy poquito. Pone cara de que te escucha muy atento y al rato dice, bueno. Y tiene esos hombres altos al lado y forzudos que sonríen igual, ¿eh? Son patobicas que sonríen, que te van como se encerrando, son como una manada. Ah, pero entonces estaba acompañado, vos dijiste que estaba... Sí, pero no era una parafernalia, no había carteles de Cambiemos, no había sombrillas, no había cámaras, estaba ahí, todo de civil. Bien, seguimos todavía, nos quedan unos 10 minutos de programa. Sí, ya tenemos llamados de oyentes, hablando de las armas que utilizan los vecinos, que acá dijo la compañera. Llamó Enrique de Versalles, dice que las tarifas públicas son como las armas Taser, quedás paralizado. Qué fuerte. Y tenemos actividades en estas huertas para invitar a la gente, para acercarnos, a decir, che, tal día vamos a sembrar, tal día vamos a pasarles agua jabonosa para espantar los pulgones. En realidad vamos ahí, nos vamos contagiando en el encuentro. Lo único que está como que vamos pautando es cuando hacemos los encuentros de estación, ¿no? Pero bueno, cuando alguien tiene ganas de pasarse, nos contacta por Facebook, nos pregunta, ¿no? Y ahí nomás organizamos la visita y la juntada, ¿no? Muy bien. Que puede ser por la tarde, por la mañana, fin de semana. Sí, por la mañana, por la tarde. Muy bien. No, o sea, vamos organizando. Y luego sí, realizamos eventos estacionales. El último evento fue el de primavera-verano, que fue increíble. los eventos van creciendo como crece la asociación civil, digamos, ¿no? Alocadamente. Y el último como evento... Como la de calabaza también, entonces. Como la calabaza, como todo lo que brota de esto. Y el último evento que hicimos, que fue en la Huerta de la Esquina, vinieron muchos artistas, porque el barrio tiene muchos artistas. Tiene mucha gente con ganas de expresarse. Y bueno, tuvimos música en vivo, danzas en vivo con las danzas folclóricas, hicimos talleres para niños, para adultos, hubo arte en la vereda, malabares, y la murga, el cierre final de la murga uruguaya, que fue una cosa increíble, bueno, todo así hecho a pulmón. Muy bien. Nosotros decimos que hacemos huerta y arte a cielo abierto. ¿No? Huerta y arte. O sea, sí, huerta y arte. Es como que es siempre están así como enganchados, ¿no? Hay naturalmente nos lleva para ese lado, ¿no? Y a mí me gustaría que Ingrid, tenés ganas de contarnos algo, de compartir una reflexión, porque Ingrid es parte del movimiento también, y ya que nos acompaña. No sé, se me está pensando, pensando acá un poquito, me acordaba cómo nos conocimos, no se me vino nada a la mente, pero sí me acuerdo una tardecita de invierno, que vos estabas en la segunda huerta, que recién empezaba, ¿no? Estás haciendo unos cartelitos y yo pasé y te pregunté, Pato, ¿querés que te ayude? ¿Viste? Sí, entonces me bajé con Vito y nos pusimos a hacer los cartelitos para esa huerta. Para esa huerta. Que es donde estaba el zapallo. El zapallo volador. El zapallo volador. Que ahí creció. Exactamente. Ingrid me dijo, dale, yo te ayudo porque así lo saco a Vito del televisor. Sí. Ah, muy bien. La huerta compite con el televisor, es una buena competencia para la tele. Sí, es verdad, Pato. Yo me acuerdo y dije, bueno, dale, tenés linda letra, porque yo tengo una letra desastrosa. Sí, así que bueno, buscó y nos sentamos y estuvimos toda la tarde ahí haciendo esa tardecita, haciendo carteles. Y bueno, y de esto se trata, ¿no? De cada uno poder ir aportando lo que quiere y lo que tiene para dar y compartir. Sí. ¿Qué pasa? Hola. Hola, Rodri, ¿cómo te va? Es cierto. ¿Qué cosa? La huerta compite con la televisión. ¿Por qué? Yo estuve, en vez de mirar Netflix, sembré perejil. Qué lindo. Al voleo. ¿Por qué al voleo? La tiré directamente. ¿Pero por qué se siembra al voleo el perejil? No sé, lo leí. Ah, bueno. Lo leí en un manual de instrucciones para el pequeño huertero urbano. Bueno, muchas gracias, Rodri. De nada. ¿Y tenemos más actividades, Silvio, para anunciar? Sí, claro que sí. Hoy en el barrio de Mataderos hay una actividad convocada por la Comisión Permanente de Homenaje a la Lucha de los Trabajadores del Frigorífico Lisandro de la Torre. Un día como hoy, a 60 años de la toma del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre. Hoy como ayer, en defensa del trabajo y del patrimonio nacional, Mataderos resiste. Este sábado 19, a las 19 horas, en la Plaza Sebastián Borro. ¿Saben quién fue Sebastián Borro? No, no sé. Un dirigente gremial que defendió el frigorífico, hizo la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, en aquellos días aciagos de 1958-1959, en la cual los vecinos se organizaron, hicieron barricadas en el barrio de Mataderos. Sabían que en esos años un tanque Sherman entró al frigorífico, queriendo desalojar a los trabajadores que entonaban el himno mientras eran brutalmente reprimidos por policía y gendarmería. En este acto homenaje, entonces, a 60 años de la toma del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre, va a haber testimonios, teatro, placa homenaje, 60 flores, por una flor cada año, canciones, audiovisuales y ajedrez popular. Muy bien. Esperamos a partir de las 19 horas en la Plaza Sebastián Borro. También tenemos mensajes. Marcos Filardi nos envía un comunicado de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, los que hacen los feriazos en la ciudad, que venden. Ah, se suspendieron. Verduras. ¿Se suspendieron solos? Se lo suspendió el gobierno. El gobierno de la ciudad nos prohíbe continuar con los feriazos, dice el comunicado. Feriazo cancelado. La Unión de Trabajadores de la Tierra. Así que por ahora no tenemos más feriazos hasta que los vuelvan a permitir. ¿Y alguna otra invitación? ¿Alguna obra de teatro? ¿Que hay tantos artistas en el barrio? ¿Algún recital? No, por ahora no. No tenemos, pero bueno, sí podemos pasar el Facebook. El Facebook para que nos contactemos, parece, por ahí, sí. Bueno, Yantén Asociación Civil, nos encuentran, hay una página en Facebook. Y bueno, ahí si se suman, si nos siguen, cuando hacemos los eventos, te llega la información. Se van a enterar. Y se van a enterar. Y bueno, y se pueden sumar a la movida. Muy bien, sumar al, a la movida. Al movimiento. Esto es un movimiento. Muy bien. Llevando verde a la ciudad. Llevando verde a la ciudad. ¿Y tenés la idea de irte a Córdoba, Patricia? Que decías, no quiero esperar a irme a Córdoba para tener vínculo con la naturaleza. ¿O era un decir? No. En realidad es como que, no sé, me sale Córdoba, el Unitorco, ¿viste? Como que uno espera, no sé, jubilarse para irse, ¿no? Espera, la vida esperando, claro. Yo por ahora no estoy pensando en irme de Buenos Aires, pero sí quiero aprovechar el tiempo y conectar con la tierra. A eso voy, ¿no? Claro. Que en un cajoncito podés hacerlo. Totalmente. De eso se trata. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo traje unas palabras de Eduardo Galeano. ¿Puedo leer? Sí, es claro. Muy, bah, ¿puede leer, Silvio? Pertinente. ¿Tiene permiso? ¿Me da permiso? ¿Puede, Gilda, puede leer? Perfecto, estábamos esperándolo. Acá el escribano. Bueno, es del libro De los Abrazos. Y se llama Crónica de la Ciudad de Montevideo, pero podemos cerrar los ojos y pensar que es la ciudad de La Paternal o Mataderos, ¿por qué no? Julio César Pupo, llamado El Hachero, y Alfredo Gravina se encontraron al anochecer en un café del barrio de Villa Dolores. Así, por casualidad, descubrieron que eran vecinos. Tan cerquita y sin saberlo. Se ofrecieron una copa y otra. Se te ve muy bien. Ah, no te vayas a creer. Y pasaron unas pocas horas y unas muchas copas hablando del tiempo loco y de lo cara que está la vida, de los amigos perdidos y los lugares que ya no están. Memorias de los años mozos. ¿Te acordás? ¡Ah! Sí me acordaré. Cuando por fin el café cerró sus puertas, Gravina acompañó al Hachero hasta la puerta de su casa. Pero después el Hachero quiso retribuir. Te acompaño. Ah, no, no te molestes. Ah, faltaba más. Y en ese vaivén se pasaron toda la noche. A veces se detenían a causa de algún súbito recuerdo o porque la estabilidad dejaba bastante que desear. Pero enseguida volvían al ir y venir de esquina a esquina. De la casa de uno a la casa del otro. De una a otra puerta. Como traídos y llevados por un péndulo invisible, queriéndose sin decirlo y abrazándose sin tocarse. ¡Lindo! ¡Bravo! Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de verte perder otra vez. Ah, la bomba, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, m